sándwiches, sándwiches, sándwiches, sándwiches, sándwiches, sándwiches, sándwiches, sándwiches. ...13:14 del mediodía, somos arroba sanguchetribal en Facebook y en Twitter. Tanto en Facebook como en Twitter pueden encontrar el link, el enlace a los amigos que acabamos de hacer la entrevista recién con esta aplicación para los que son alérgicos, ¿no? Uno, si no tenés la enfermedad, es muy difícil darse cuenta, pero es fácil, ¿no? Cuando estos bananos que le dicen que están muy lejos físicamente de ser un árbol de banana, pero se le dice banano, son estos altos árboles muy altos, medio atigrados, que lanzan ese polvillo que en algún momento del año a todos nos molesta más o menos. Bueno, imagínense ese polen en toda la ciudad. Bueno, los chicos están desarrollando una aplicación para que vos cuando salgas a la mañana puedas elegir por dónde caminar o transitar la ciudad babilónica de Mr. Rodríguez Berreta, para que no te afecten los pulmones. Por ejemplo, estos árboles ridículos que nos mantienen en esta hermosa ciudad. La ciudad igual me gusta, la ciudad la habitamos, la ciudad la escuchamos. Y alguien que, no sé si está en esta ciudad, pero trabaja para musicalizarnos nuestros mediodías, es Cristian Estrella. Cada 15 días se turna con Sebastián, con Sánchez. No, le puse Sebastián a Sánchez, no es Sebastián. Con Sánchez, que nos manda sus informes desde Honduras. Y nos turnamos. Un poco de información desde Centroamérica y un poco de información de músicos alternativos o surgentes o insurgentes o absorgentes. Esta ocasión, 3 al sur. Usted le manda un mensaje a Mordiscos de Cristian Estrella, él le manda un cuestionario y si usted le responde con un audio, con las respuestas y su música, él hace algo como lo que vamos a escuchar ahora. En esta ocasión, 3 al sur, a Mordiscos en Sanguche. A Mordiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos el gustito a los nuevos sonidos. A Mordiscos. Cristian Estrella te convida a los nuevos platillos de la música recién salido de la cocina del arte. Buenas, gente de Radio Rueda. ¿Qué tal? Somos 3 al Sur. Soy Lechu. Yo soy Pau. Yo soy Juani. Estamos acá para compartirles un poco de lo que venimos haciendo, del material de nuestro primer disco que se llama Vegetal Armonía, para contarles algunas cosas sobre nosotros. En la tierra crecerá, en las manos de un cien pies, y si algo queda por decir, se dirá sin mí. Nuestro nombre tiene esas cosas de la palabra que va mutando, como uno... Claro, significa una cosa en un momento y después mágicamente significa otra cosa. Cuando arrancamos este proyecto, somos un trío y hacíamos algo así como versiones de música latinoamericana con cruzas raras. Y de música que nos gustaba más que nada, ¿no? Sí. Y el proyecto fue mutando a hacer canciones nuestras. Y ahora el nombre para nosotros es un camino al que seguimos, una búsqueda. Estar en este país, en este lugar del mundo, ¿no? Semillas al viento buscando sombreros que se quitarán. Bueno, como bien el nombre lo indica y como veníamos diciendo antes, somos un trío. ¿De tres? Sí, un trío de tres. Somos los tres de Buenos Aires. Y bueno, yo soy Paula Taibo, me presento. Soy una de las voces cantantes de 3 al Sur y toco algo de percu y accesorios también.

estuvo en distintos proyectos, Juan hizo cosas más percusivas y más latinoamericanas. Yo tuve un proyecto más jazzero, cosas más experimentales, más rockeras, Pau cosas más vocales, claramente. Pero creo que a los tres lo que nos pasa es que con este proyecto es el lugar donde estamos poniendo todo nuestro amor y todo nuestro laburo, más allá de todo lo que tenemos, ¿no? Va a creer que a ustedes les pasa lo mismo. Sí, ¿sabes? Totalmente. Como... Sí. También son canciones nuestras que escribimos, que componemos, arreglamos. Entonces hay algo de lo personal puesto en juego. Recorriéndote a mordiscos. ¿Grabaste un disco o estás en eso? A mordiscoradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Sándwiches. Bien. Ahí pasaba un nuevo A Mordiscos, esta vez con Tres al Sur. Parte de la presentación de la banda, hecha audible gracias a Cristian Estrella, que encontrás esta producción, que es una parte de cuatro, en A Mordiscos, ahí en Radio Rueda, radiorueda.com, radiorueda.com, ahí en la parte de A Mordiscos, en la audiocápsula, o si no, en sanguchetribal.com, también en la sección de Radio Cápsula o de Amor Discos encontrás estas producciones y muchas más a cargo de Cristian Estrella. Esta es la primera parte de cuatro. Nosotros hacemos un resumen acá por mes, cada 15 días. Le estamos dedicando de la mano de Cristian Estrella y su edición a una banda por mes. En esta ocasión pasó Tres al Sur. No sabe cómo está mi celular a full Monty, porque hoy a la noche es el hecho la trampa de La Gatera y de Top Ranking. Va a haber dos artistas tocando, haciendo música en el estudio Tribal, y porque no se puede tocar en el bar, le decimos hecho la trampa porque vamos a estar filmando y viendo en vivo lo que pasa en el bar acá, en el estudio, que está solo a algunos metros. Lo bueno es que tenés un muy buen audio. Lo mejor es que tenés una pantalla más grande de lo que vería tu ojo a simple vista. Y además la expertise de la cámara flotante, voladora, característica de todos los hechos a la trampa acá de la tribu. Creo, calculo, que si entras al YouTube de FM La Tribu debe haber alguna cuestión de audiovisual, y si no, pone en La Gatera, en su Facebook, donde están posteando los chicos hechos la trampa anteriores. Ya son casi especialistas en hechos la trampa, uno o dos por año hacen los y las amigas de La Gatera. Vino un montón de gente, estuvieron un montón de personajes pasando por los hechos La Trampa. Hoy a la noche, de las 9 de la noche, a las 10 arranca puntual, hasta las 12 de la noche y después Top Ranking. Lo decimos porque hoy es el último día, y además es el último día porque es hoy a la noche, y mañana va a ser el último día para venir y tener tus anticipadas para la fiesta de la tribu en el Teatro Mandril. Es una fiesta sin baile, vamos a festejar con nuestros cuerpos y nuestros ojos y disfrutar a Carmen Pastrana y a los amigos de Agrupación Mamanis. Es muy importante la fiesta para encontrarnos y para este oxígeno de autogestión que nos representa tanto a la tribu como probablemente al Mandril también. Por eso elegimos esa casa amiga, porque nos hace sentir muy cómodex, y además se puede escuchar muy bien una banda, se puede tomar un drink o una bebida sin que te sacuden la cabeza, como estos lugares que ahora se repitieron, que tienen mellizos, 2 y 2, que no los voy a nombrar más, pero que está muy cara la birra, hermano. La cerveza más barata, 150 mangos, ya de... ¡Emergente!

con un cielo nublado, 12,5 la temperatura. Han llegado las noticias a Sándwiches sin antes dedicárselas a nuestro amigo Gustavo Pecoraro, que en las estaciones de Madrid durante todo, desde el 23 de junio al 2 de julio, las diferentes estaciones de Madrid van a ser renombradas con activistas LGTBI y el Gus Pecoraro tiene su estación durante unos días. Así que le mandamos un cariño muy grande a Gustavo Pecoraro, que está ahí en Madrid festejando. Represión a movimientos sociales. Integrantes de una veintena de organizaciones sociales se movilizaron ayer hasta el Ministerio de Desarrollo Social para reclamar la puesta en marcha de un plan de infraestructura que vuelva a emplear a los 40.000 cooperativistas bonaerenses que quedaron sin trabajo en el último año y medio. Estos fueron brutalmente reprimidos por la policía de la ciudad, que los dispersó con gases lacrimógenos, carros hidrantes y balas de goma. Además, agentes de civil persiguieron a manifestantes y los redujeron a golpes y bastonazos. 8 personas fueron detenidas, entre ellas 2 menores de edad, uno de 14 y otro de 17. Hubo varios heridos de bala de goma, uno de ellos internado en el hospital Argerich por una lesión en la cara. Otros 3 fueron atendidos en el Finoquieto. La búsqueda de Nadia Rojas pasó a la justicia federal. La adolescente de 14 años está desaparecida desde el 9 de junio y la causa cambió de jurisdicción por sospechas de una red de trata. La posible convivencia de la policía de Lugano hizo que Elena, la madre de la joven, se presente en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas para ampliar el relato que dio en la comisaría del barrio. La causa ahora pasó al juzgado número 6. El caso ha generado una conmoción en su colegio y en su barrio, con una intensa movilización en las calles. Para hoy se convoca a estudiantes, docentes, organizaciones sociales y gremiales a sumarse a la búsqueda y aparición inmediata de Nadia. Habrá concentración a las 18 horas en Acoite y Rivadavia. Siguen las detenciones a referentes de pueblos originarios. En esta oportunidad, comunidades mapuche del Chubut denunciaron la detención ilegal de Facundo Jones Huala, lonco huaychife de Pool of en Resistencia del departamento Cuyamén de Chubut. Perseguido y criminalizado desde hace tiempo, Facundo, ayer, ante las comunidades concentradas en los juzgados federales de la ciudad de Esquel, esto es 25 de mayo y San Martín, desde las 12 del mediodía están ahí concentradas para exigir la inmediata libertad. Son un montón de comunidades mapuches que están enfrente de los juzgados federales de Esquel. Con una audiencia demorada varias horas, se mantuvo la detención. Ya van 30 días. Hacemos el resumen de las noticias. Las 3, represión a movimientos sociales ayer. Si viste la tele, apagala y empezá con informarte de otra forma. La búsqueda de Nadia Rojas pasó a la justicia federal. Ahí la madre está haciendo las denuncias pertinentes. Y ya van 30 días de la detención de Facundo Jones Huala sin audiencia. Hay comunidades apostadas frente a los juzgados federales de la ciudad de Esquel. El tiempo, 12 grados la temperatura, está nublado en la ciudad de Buenos Aires, una humedad relativa del 82%, 13 y 38 la hora. Para más información, fmlatribu.com/noticias.